Los dientes blancos son, si tú los lavas bien, se ponen fuertes como de un chimpancé. Si no los lavas nunca se ponen todos negros, huelen muy feo y huelen al comer. Por eso yo los lavo siempre, los lavo después de comer. Y si como 10 veces al día, 10 veces me los lavaré también. Las muelas me las lavo de forma circular y los dientotes de forma vertical. Entre los dientes es muy difícil lavar, por eso siempre uso hilo dental. Hago unas gárgaras con enjuague bucal y mi lengüita no olvido cepillar. Right.